Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí nos pilláis liados con los trastos que tenemos sobre la mesa. Yo intentando enchufar la tablet para tener acceso a la comunicación interna y en cualquier caso, Nacho, ya veis, aquí trasteando con el... ¿Cómo se está, Nacho? Es un pinganillo Zerg, le hemos bautizado. Vale, pinganillo Zerg, garrapata Zerg, para rushear. Digo que lo principal es saludaros, daros las gracias por acompañarnos. Si nos estáis viendo, entendéis la broma y si no, no nos hagáis mucho caso. Y centraros en lo que importa, que es el contenido del programa. Una semana más, un lunes más, reunidos en torno a los micrófonos de Mary Station en este Mary Podcast que empieza ya con contenido retro, por fin. Bueno, es un retro raro, es un retro nuevo, es un retro... Es un new retro. Es un new retro. El retro que nos estamos haciendo viejo. El retro de que nos estamos haciendo muy mayores. Tenemos un aniversario que, como dice Fran, nos ha hecho reflexionar sobre lo viejos que somos ya, y ese aparatillo que asoma por ahí delante, que también tendrá su protagonismo hoy en el programa, junto a lanzamientos, el de esta semana importante, del que venimos hablando desde hace un tiempo, y como digo, después nos ocuparemos del mismo. Nacho, muy buenas. Saludos, muy buenas. Sí, Dishonored 2, candidato a GOTY, fantástico, a un nivel tremendo, como decía Fran en su fantástico análisis, lo que debe ser una secuela mejor, más grande y más sólida, es básicamente lo que es Dishonored 2, aunque tristemente su lanzamiento ha sido empañado por unos problemas técnicos de rendimiento que no lo hacen funcionar bien en la mayoría de equipos, ahora lo comentamos, pero bueno, los jugadores de consola lo tienen ahí, y 15 años de Xbox ya, otro aniversario. Sí señor, ya decía que nos hacemos viejos y este tipo de cosas. Que era por la, con consolas, la NES. Bueno, doblemente. Esto supongo que también, pero con consolas como esa, que parece que fue ayer cuando apareció, ver que estamos celebrando ya que tiene estos añazos a la espalda, pues nos hace sentir. De cada ilustro. Efectivamente. Bueno, Frank, ¿cómo vas? Pues nada, sí, la verdad es que hace un poco... Hace un poco reflexionar sobre el paso del tiempo, porque en el equipo, la verdad, yo veo NES y digo, 30 años, bueno, vale, sí, NES, va. ¿Te lo crees? Es una cosa de mi infancia. Suena natural, sí. Pero equipo es una cosa que la tengo más pegada, la tengo una cosa que no me cuesta a mí encajarla como concepto retro, pero sí. A GameCube, la misma época de GameCube, pues... Sí, habrá que ir pensando ya en estos... En un plan de jubilación. Pero bueno, yo... Sí, es como retro auténtico. Yo soy una persona que me considero más vieja de mi edad todavía, así que yo voy entrenando y... Tú no te quitas años, tú te los añades. Yo me lo añado. En fin, vamos a ver qué nos cuentan los compis que hoy están al otro lado escuchándonos ya, prestos a saludaros. No sé si arriesgarme, puesto que no tengo ahora mismo abierto la ventana. No te arriesgues. ¿No? Pues entonces te saludo a ti primero, Mote. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal todos? Pues sí, un programa hoy bonito, ¿eh? Un programa con Dishonored, que es un buen juego, y un programa de nostalgia. A ver qué hay. Que es lo que nos gusta. A fin de cuentas, los más viejos del lugar. Correcto, nos encanta esto de la nostalgia. En efecto, nos gusta y nos mueve a diario a muchos, ¿no? Ahí está el pendiente. Nos saquea los bolsillos, Juan. Juan. No me lo recuerdes. Bueno, pues Mote está por ahí dispuesto, le oímos. A ver si Salva nos dice también hola y vamos estando todos. ¿Qué tal, tío? Salva, a ver que no te escuchamos. Salva. Hola, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. La verdad es que con ganas de hablar de los temas de hoy, es que creo que son muy chulos. Y la nostalgia, a fin de cuentas, es una parte de nuestro corazón, ¿no? Y eso, quieras que no, qué bonito, siempre suma. Sí, señor. Sí, señor. No podemos negar lo que somos. Somos en gran medida naftalina, amigos. Agua y un porcentaje altísimo también. Capitalismo. Somos lo que somos porque son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Estamos... ¡Qué grande! Joder, y otro que es un tío enorme que mira el retro con lágrimas en los ojos es Relaño, que ya es en sí retro. Relaño, el día que salga en eBay, me dejo los cuartos ahí pujando. ¿Qué pasa, tío? Ahí, yo mi tiempo no se cuenta ya por años, sino por siglos. Juan, te tengo que decir una cosa. Bueno, a ti y a Fran. Solo entre nosotros tres. ¿Os habéis dado cuenta de que todavía no acabamos de empezar y ya no nos están pisando los temas? Es que esto es una vergüenza. Está ahí. Esto es una vergüenza. Relaño insinuando algo que, si todo va bien, que está por ver, Igual cuaja. Yo hoy he visto un mail que he dicho, esto no va a funcionar, pero bueno, a ver qué estamos pasa. En ello. Y con la pista que os ha dado Relaño podéis hacer una idea por el asunto, aunque además en los últimos programas hemos ido soltando. Hemos ido. Ah, o sea, pero va a funcionar. Como 6 o 7 años después, esto va a pasar. Bueno, oye, bueno. Habrá que ver qué pasa, si al final pasa y con qué periodicidad pasa, que esa es otra. Pero bueno, oye. Si sale de la Guardian, esto también va a pasar. Bueno, a ver, Albert parece que ya está. Nos comenta el hombre, a ver si saluda y estamos todos, tío. ¿Qué tal? Madre mía, esto es un sin vivir, macho. Joder, salir de trabajar, corre, tráfico, aparte. Bienvenido sube a mi vida, chaval. Pero un tío de tu nivel está trabajando hasta las 7 de la tarde. Date cuenta. Pero si se ha ido a las rebajas, se ha ido a comprarse ropa. Es un mentiroso. Bueno, no, para ir. ¿En serio? Que acabo de salir a trabajar ahora. Que has ido a trabajar, pero si estabas tuteando sobre la línea de cierta. Presentación esto. Albert, trabajar va con B o con V. Tírale, me voy a Twitter. No sé de qué va el podcast hoy, pero yo voy para Twitter, a ver qué dice la gente. Ya lo hemos dicho, así que tú llegas tarde, pero vale, te irás poniendo al tanto mientras hablamos de los temas. Estos que habéis oído, los que os van a acompañar durante el próximo ratito de Meri Podcast, chavales que nos veis en directo, bienvenidos. Los que lo hacéis en diferido, bien hallados, vámonos. A debate. Empezamos por la actualidad. Vamos a empezar por lo que es actualidad. Nacho ya lo decía, juego esperado, segunda parte de un juego que en su momento ya yo creo que causó muy, muy buena impresión y que nos ha tenido a muchos pendientes de lo que iba a ser esta continuación, pese a que, como tú también decías, en PC, creo que en consola para los que no usamos bichos de estos optimizados que tenéis algunos, no va a ser tanto problema, pero en PC sí que la cosa se ha quedado un poco ahí regulera de momento. Sí, a ver, hablas de Dishonored. Hablo de Dishonored, sí. Dishonored 2, bueno, el primer Dishonored, juego del año en veintitantas revistas, 50 y tantos premios a mejor juego de E3, bueno, juego de culto, no en vano, hablamos de un heredero legítimo de los Thief de Looking Glass, con Harvey Smith, uno de los míticos del equipo en sus filas, se ha notado mucho, Arkane también, un estudio francés que, bueno, sorprendió por el buen saber hacer, y a ver, dicho rápido y pronto, mantiene intactas sus aspiraciones a juego del año, lo hemos puntuado con 9,4 sobre 10, muy, muy bueno, ahora lo desgranamos tranquilamente. Cualquiera que estuviera interesado en Dishonored, que se quede tranquilo, porque sigue siendo lo que todos queríamos que fuese, no ha fallado Arkane, pero sí que ha fallado la optimización del juego en la versión de PC. La versión de PC no funciona bien con equipos de gama media-alta. Estás hablando de tener una 980 Ti, como tiene Albert, una 970 como tengo yo, de hace nada, 2 años, y que no pueda mover el juego. O sea, que haya unos bajones de frame rate terribles, y ya no te hablo de gráficas ATI. O sea, esas directamente es que problemas muy graves, de poder jugarlo 20 frames por segundo, unas cosas muy, muy, muy feas. Incluso con una Titan X, el juego no llega pues a marca 70 frames por segundo como máximo, cuando con Doom, por ejemplo, te metías en 200, para que os sirva un poco de referencia, ¿no? Entonces, ha enturbiado mucho esta conversión de PC defectuosa, que no está para nada a la altura del que se espera el juego, entonces, y ha habido pues un halo de críticas y de unos primeros días muy movidos, muy calientes en la comunidad, precisamente porque en PC no tira como se espera. Afortunadamente el review lo hemos hecho con una GTX 1080, hemos estado con un promedio de 72 frames, me parece, lo podéis ver en nuestro gameplay en calidad ultra, y no ha habido ningún problema. Pero claro, no es lo habitual para el usuario de PC normal, no tiene este bicharraco que tenemos ahí, que llamamos su majestad, ¿no? Y bueno, quitado esto, lo demás, un juegazo que mantiene intactas sus aspiraciones y que cuenta con mi voto para el GOTY de este año. Y si quieres darle paso a Albert para que termine de apuntillar estos problemas que él ha sufrido y que este fin de semana yo he estado jodido porque no he podido jugar como debería, pues por eso, por una Teruna, una 970. Bueno, pues antes de que empecemos a hablar de lo bueno, que lo tiene y mucho, que Albert, como dices, nos termine de comentar el asunto este conflictivo. A ver, aquí un poco el problema lo ha escrito bien Nacho. O sea, yo lo que he podido jugar del juego hasta que me he negado a seguir es, como dice él, huele a GOTY. O sea, bueno, siempre al final los últimos juegos que aparecen parecen más propensos a llevarse el GOTY. Yo mi voto de Doom no lo voy a cambiar en principio por nada del mundo, pero aún así sí que tiene potencial de GOTY, al menos las horitas que he podido jugar. Pero ha llegado un momento, como dice él, en el que he dicho, basta. O sea, no puedo seguir jugando a un juego que con mi equipo, con una 980 Ti, que aún a día de hoy sigue siendo gama alta, altísima, en ciudades te pega unos bajones constantes. No que yo... esporádicos bajones, constantes, hasta los 30 frames por segundo. Es una cosa muy molesta y que lo convierte prácticamente en injugable. Y más diría yo, hay algo en ese juego, ya no solo esos bajones, sino que incluso cuando te vas 60-70, los que lo tenéis en PC sabréis de lo que hablo, el feeling que transmite, las sensaciones que da, es de no ir realmente a 60. Parece mentira, pero no va fluido, no se percibe fluido, no da esa sensación de que responda a nuestros movimientos como nosotros los ejecutamos. Si a eso lo añadimos, que el control con ratón, pues aceleración por todas partes y demás, pues eso, la versión de PC necesita parches urgentemente, que ya han dicho que los van a lanzar a lo largo de esta semana. Así que posiblemente, pues eso, en cuestión de días, ese 9,4 que le hemos puesto, pues también estará más que justificado para la versión de PC. Versión de PC que está sin puntuar, ¿eh? Está sin puntuar actualmente. Vale, Sergi. Perdonad que incida. Yo sé que hay muchísima gente que ha tenido muchos problemas en PC. Albert lo confirma aquí. Sé que hay gente que no, incluso con gráficas menores. Pues hay gente que no, ¿eh? Sí, sí. A eso iba. Cuando termine Sergi lo comenta. De la serie 7, incluso con gráficas de la serie 7, yo pensaba, ¿sabes? Es un poco... Yo no me he querido arriesgar. Yo tengo que terminar este juego antes del día 29, ¿vale? Y no me puedo esperar a que salga un parche eventualmente. Y yo, que pensaba comprarlo en PC, lo he tenido que comprar en consola porque no me fiaba. Y esto no es un drama, evidentemente. ¡Wow! Es un drama del primer mundo, ¿no? Tener que comprarlo en consola en lugar de PC. ¡Wow! Pero sí que me duele un poco. O sea, me duele ligeramente tener que comprar una cosa en consola porque no esté optimizada en PC, cuando probablemente en compatible se vería muchísimo mejor. Y así es. Perdóname, Fran, que te he cortado. No, para nada. No, sinceramente, un poco, de hecho, incidir un poco en lo que has comentado, que es bastante curioso porque además es un tema que he estado... bueno, como autor del análisis tengo cierta responsabilidad. Tienes toda la responsabilidad. Pero es decir, son cosas que siempre pesan mucho a la hora de escribir un análisis cuando ves algo que a ti no te pasa, pero que ves que le está pasando a gente. Entonces, pues, he estado mucho tiempo mirando, por ejemplo, el análisis de Steam, que está, el juego está 50-50 ahora mismo, está entre 3.000 positivo, 3.000 negativo, mucha gente quejándose de esto, del problema de rendimiento. El ratón le pasa a todo el mundo. De hecho, el ratón es una cagada lo de hacer, sí, la aceleración, eso es increíble. Eso es señal de que la optimización del juego, la versión de PC, no se ha hecho como se debiera, porque además cuando nos dieron el juego nos dijeron, no lo juguéis con teclado y ratón. Correcto. Aconsejamos, bueno, con mando, es verdad. Aconsejamos encarecidamente que hay análisis con teclado. Porque hemos visto que petardea la aceleración y tal. Y también recomendaron, bueno, también el código de review era versión PC. Bueno, era versión PC. Esto es importante, lo cuento rápido para que la gente sepa de lo que hablamos, y alguien que no. Cuando tú juegas con un stick analógico, se aplica en el control del stick una cierta aceleración para que cuando tú con consola haces un giro de 360, quieres dar la vuelta rápido, pues hay aceleración. ¿Por qué? Porque ese giro, hacerlo más rápido. Es decir, vale, el tío está girando mucho rato constantemente, por lo tanto, quiere girar, mete la aceleración. Tú en PC no necesitas esa rapidez. Porque para nada, la controlas con el mouse. Es que por tanto, hay muchos juegos en PC que si no haces que el movimiento del ratón sea 1-1 el que tú estás reproduciendo con la mano, si activas esa aceleración, tú haces un pequeño giro con el ratón y se va la cámara, vamos, all over the place, como dicen en otro del océano. A tomar por culo. A todo esto, hay gente que, ¿cómo soluciona este problema? Uno, desactivando el anti-alias, que era sobre todo lo que más problemas daba en cuestiones de frame rate, que dices, bueno, entonces, ¿para qué juego en PC? ¿O para qué tengo una tarjeta que pueda mover un juego con Yagis, con dientes de sable, otra vez ahí, de sable, digo, de sierra, de sable, dientes de sable? Si lo tengo que desactivar. Y después, lo que ha hecho la gente es, la gente que juega con teclado y ratón, es forzar, quitar este tipo mediante programas, o sea, que anulaban, digamos, sobreescribían el tema de la aceleración del ratón. Pero es un poco triste, de alguna forma, que tú tengas que recurrir a algo de terceros, algo que tú deberías haber hecho por tu propia cuenta en un producto final. Si esto me lo pones en un producto post-alfa, pues digo, bueno, lo estamos trabajando, pero si lo vendes... Bueno, ya han dicho que lo van en el parche. Pero eso no está bien, fuera. Macho. Sí, sí, es inexcusable. No es inexcusable. Eso que te tengas que meterte a editar un INI para modificar, correcto, la sensibilidad de ratón, no, es de recibo hoy en día. Oye, eso... pero no es. Y es una pena porque ya... el juego, y doy pie un poco a que empecemos a hablar de lo bueno, si os parece. Bueno, está muy bien. Un segundo, antes de que empecéis, decir también que en la carta de review, de recomendación de Bethesda, nos pedía un equipo altísimo, nos pedía un PC de la NASA como recomendado. En cambio, fíjate, Nacho, y además es una cosa que he notado, que hay algo que es inconsistente, porque yo he estado, parte del análisis lo he hecho en un portátil, en una 870M con un i7 y 16 GB de RAM, y en alto, quitando algunas opciones como las sombras de rata o las sombras, hay algunas opciones que también que rascan bastante, y he jugado bastante, bastante bien, bastante estable, con una, he jugado muy, muy cómodo. Entonces, y visto, te digo que muchos análisis, pues, comentan, de usuarios comentan eso, que hay gente que tiene ordenadores de la leche y que les baja a 20 y pico frames por segundo, y otros que presentan ordenadores de gama alta, incluso gama media, que les va estupendamente. Ah, bueno, a todo esto, un detalle. Es curioso, es una cosa un poco rara. Gente que ponía vídeos que justificando, que decían, ¿veis cómo? No, porque claro, mirad cómo se ve tal, mirad el problema de frame rate, y lo ponía incluso con versiones de consola al lado, que es las versiones sí, de consola. Sí, hay comparativas, van a 30 frames. Y decían, ¿veis el movimiento? Y digo, no, a ver, el movimiento este así, esta forma que tiene el juego de presentarse, está hecho posta. O sea, no es un defecto de frames. El juego, cuando tú vas de rápido haciendo, entre comillas, el parkour, o sea, saltando así, la sensación de velocidad está hecha así. Ya lo puedes poner a 200 frames por segundo si quieres. Está hecho así. Cámara, o sea, tampoco, sí, claro. Tampoco busquemos los siete pies al gato. Bueno, pues buscando los siete pies al gato ya está, bueno, a ver, ya está la sombra de la duda planeando de... ¿Es esta una de las cosas que quería evitar Bethesda dando las copias de review el mismo día de lanzamiento? Sí. He oído a la voz de la conciencia de Gran Hermano decir algo. Sí, sonaba Albert. Sí, clarísimamente. Es que, porque a ver, hablas de un juego de 9,4. Sí. Que lo estás reteniendo hasta día de lanzamiento, ¿no? Albert. A ver, es que sabemos ya el backlash negativo que se ha dado cuando se ha visto en vídeos anteriores al lanzamiento de un juego, cuando salen youtubers, cuando sale prensa diciendo, cuidado que este juego está muy mal optimizado, acordaros de lo que pasó con Batman, ¿no? Uf. Entonces, yo creo que es evidente que una de las cosas que se intenta frenar con lo de mandarle la copia review solo un día antes del lanzamiento es, por un lado, lo que hemos dicho siempre, todo el tema de reservas y demás, intentar sacar ahí todo lo posible, y por otro, evitar que un mal port, sobre todo en plataforma PC, te arruine todas las ventas del día uno, de gente que no puede esperar, que ve cómo el juego sale en 30 minutos, sale en 15, sale en uno y yo no lo tengo, de repente en los foros todo el mundo hablando de él, me lo compro, necesito jugar a esto. Y no tienes información de que el port, pues como ha acabado pasando, es una maldita patraña. Pero yo es que, insisto, yo no encuentro motivo alguno de peso que justifique que un buen juego con una buena conversión, es decir, un buen producto, tú quieras evitar que la gente sepa que está lanzando un buen producto. O sea, porque pero Albert, ¿tan alto es el porcentaje de gente que lo va a jugar al PC con respecto a la de consola? A mí me parece un juego... Lo veremos en ventas al final. Muy, muy diseñado para consola, ¿eh? Sí, se juega con mando. Pero muy, muy, muy diseñado para consola. O sea, no sé si Bethesda o Arkane tenían en mente el jugador de PC cuando se salió el juego. Yo creo que no. Lo han enseñado en PC siempre. Pero yo veo el juego muy de consola y muy consolero. Es mi opinión, ¿eh? Iba a decir que iba a aportar algo sobre lo que ha dicho Albert. Albert, pero si tú lo haces a mala leche, quiero decir, y defiendo a Bethesda en este sentido, si tú vas en plan de, uy, chavales, nos ha quedado un port de mierda como el de Batman, pues, ¿qué haces? No distribuyes códigos de PC, mandas el juego en consola, que hay compañías que lo han hecho, ¿eh? Sí. Y te han escondido la versión de PC. No tenemos códigos, no tenemos tal, no sé qué, hasta que, claro, acabas saliendo en Steam y se monta el Cristo. Entonces, dentro de lo que cabe, aquí hemos estado viendo la versión de PC, tanto pues en una situación como en otra. Hemos visto PC siempre, hasta el día del lanzamiento que nos llegó disco. Pero quiero decir, que si no quieres, no lo enseñas. Si no quieres, mandas a consola a todo el mundo y punto. Entonces tampoco creo que esté hecho a mala idea, ¿eh? También lo digo. Entonces, ¿qué hay de bueno En Dishonored 2, que ya dejaron, dejemos de poner el juego. Hay que decir algo. Sí. Oh, pero qué juegazo, Fran, de verdad. Sí. Es que perderse por Karnaca, como Elvin y como Corvo, la cantidad de posibilidades, el mundo, Dishonored, las nuevas puertas que se abren, uf, de verdad. Es muy divertido. Es un... Qué bien hecho. Primero, yo creo que la clave es, tenemos unos pilares, que son los del primer juego, tenemos una serie de ideas que es, digamos, lo que ha recuperado Arkane de ese legado de Looking Glass que hemos comentado, jugabilidad emergente. ¿Jugabilidad emergente qué es? Jugabilidad emergente es saber que cada partida va a ser, puede ser diferente, puede pasar que en vez de y hace siempre lo mismo de estar, bueno, pues voy aquí, muevo por aquí, mato a este, me meto por aquí. No, aquí ves camino, ves idea, ves cosas, incluso ves cosas que te pueden parecer absurdas y decir, oye, ¿podría intentar hacer esto? Invierte tiempo y pasará. Ah, pues sí, pues sí que, pues, bueno, pues sí que he podido hacer esto, ¿eh? Una es esa impredictibilidad, eso de decir, no es lo que, no es siempre lo mismo, no todos los jugadores, depende un poco de la imaginación y de la habilidad, y según cómo hagamos una cosa, puede pasar una cosa o puede pasar otra, porque digamos está pensado para que la inteligencia artificial e incluso el propio diseño del mapa está pensado para adaptarse un poco a lo que tú estás haciendo. Y a lo que pasa, Fran, hay cosas, hay un montón de factores impredecibles a los que la IA reacciona. El otro día me dejé un barril de aceite, un bidón de aceite de ballena, me lo dejé puesto en una tienda, en un comerciante del mercado negro, y justo entraron otros tres compradores a la tienda, se tropezaron con el bidón y empezaron, ¿qué ha pasado aquí? ¿Hay alguien por ahí? O sea, y en plan de, pero ¿y esto? Pues la rutina pues está hecha, eso antes no pasaba, es decir, hay reacciones que son mucho más orgánica, patrones de IA que son más naturales que en el primero. Y no sé, es que a mí me ha dado la sensación de, quiero que esto pase y con tiempo y el set de poderes adecuado lo puedes hacer. Fíjate, Nacho, por poner un par de ejemplos, una escena, estás en la calle, vas por la calle y hay unos guardias que están ejecutando a unos bandidos, por ejemplo, ¿vale? Pues están los bandidos ahí, están los guardias, están con las pistolas, están como un pelotón de fusilamiento. Ahí de rodillas. ¿Qué hago? Me vestido con Emily, uso yo ahí escondido en la sombra y uso dominó. Uso dominó con el que está apuntando y con el que está y con el que van a fusilar. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Con el que van a fusilar también? Claro. Pero ¿cómo es tan cruel? Claro, entonces yo lo encadeno y cuando disparan al que van a fusilar, mueren los dos. Justicia. Por ejemplo. Es salomónica. De me molestaban ahí. Máximo gentleman. Yo dije, voy para llamarla. Máximo gentleman. Me molestáis y hago eso. Y hay cosas, por ejemplo, hay una historia que me gustaría, para que veamos el grado de detalle, esto lo leí en un reportaje. Hay un poder de Emily que es crear un clon, ¿vale? Sí, sí, sí, para despistar, en teoría el primer nivel es para despistar enemigos, es como, pues nada, generas un clon, se queda la gente mirando así y tú te piras. Pues como tal y como está diseñado el juego, los propios diseñadores no pensaron en una cosa que se le ocurrió a un testeador, que es crear un clon, encadenarlo con dominó a los enemigos y asesinar al clon. A nadie se le había ocurrido. Y ahora aparece como una parte, como te lo pone con los consejos del juego, sí. Puedes hacer esto. Pero en su momento no lo había. Eso es jugabilidad emergente. Que salgan cosas que los propios creadores del juego piensen que no lo habían pensado. Ya pasó en el primer Dishonored, ¿eh? Ya pasó que había un montón. Que cuando empezaron a la gente a subir vídeos a YouTube, dijeron, coño, esto no lo habíamos pensado, eso tampoco, para que veas el poder que te dan. No sé, casi un sandbox emergente ahí dentro de eso. Salva, dale tú que querías entrar y tenemos tantas cosas bonitas que decir de Dishonored 2. No, a mí lo que me gusta es la dualidad, ¿no? El poder jugar con Corvo y con Emily, porque son dos maneras muy distintas. Yo creo que los que disfrutamos mucho de la primera parte agradecemos todo lo de Emily porque tiene poderes muy, muy distintos a los que conocíamos. Y algo que creo que es básico en este juego es intentar jugar sin matar a nadie, ¿no? Era uno de los logros del primer Dishonored y aquí si vas jugando así tienes que pensar mucho según qué situaciones y la satisfacción es muy, muy grande. Pero como no vas a matar a nadie, eso es ese nivel Solid Snake, pero vamos. Puedes hacerlo. De hecho, hay una cosa que tiene muy buena, que es más allá de la dificultad. Hay una manera también orgánica de, digamos, estructurar la dificultad. Porque no es lo mismo hacer una partida ofensiva que hacerla de infiltración. Uh-huh. Y no es lo mismo hacerla de infiltración que intentar conseguir el logro de fantasma. Cada fase tiene un logro que por el cual, si consigues que nada te detecta, que nadie se dé cuenta que has pasado por ahí, te da un logro. Pero eso es muy, muy difícil, porque tal como se han estructurado los mapas y tal como están puestos los enemigos, siempre va a tener muchas dificultades para conseguirlo. Por tanto, más allá del nivel de dificultad, de los duros que sean los enemigos, de cómo respondan la IA, lo que vas a tener es que, según cómo te aproximes, va a tener una dificultad orgánica y va a ser más difícil hacer una cosa que hacer otra. Bueno, y a ver, sobre los dos personajes, son dos opciones que tienes. Porque no hay intercambio de personajes. No. Digamos que, hay un golpe de estado. Hasta el final. Hay un golpe de estado, Emily Corvo, y ahí decides, quiero jugar como Corvo, quiero jugar como Emily Corvo, más en la línea de del set de poderes original, potenciado, evolucionado. Yo diría que Corvo más infiltración, sinceramente. Y Emily más directa. Sí, más directa. Sí. Y Emily está rotísima. O sea, Emily tiene unos poderes que es en plan de. O sea, bueno, el. ¿Cómo se llama? El tentáculo, que es el guiño. Sí, largo alcance. Great Reach, bueno, pues está súper roto. Está muy, muy roto y es muy sencillo jugar con ellas. Muy sencillo. También yo creo que quizás es un poquito acercarlo al gran público que se frustraba en Dishonored en el primero, pues decir, pues juega con Emily. Y bueno, y aparte hay un modo de dificultad que, Fran, lo hemos comentado antes, que es como el modo 1999 de Bioshock Infinite, que es un modo donde no aceptas la marca de los poderes y juegas sin poderes. Eso me parece godlike. Un espectáculo. Sí. Eso estaba también en el primer, podías hacerlo. Ojo. En el primer juego estaba como logro y podías usar guiño. Había un logro que... Tienes razón, creo que tienes yo lo acabo de mirar en los logros, Fran. Yo había esta forma de jugarlo sin... Creo que era... Era logro sin poderes, pero te permitía... Caos bajo, caos alto, sin matar a nadie. Y creo que había sin poderes también. Había un logro... Lo tengo muy reciente y ya os digo que el logro que hay es logro sin poderes, pero... te permitían usar guiño. ¿Por qué? Porque los mapas no estaban diseñados como para decir no puedo desprenderme de un método por el cual lo necesito para llegar de un lado a otro. Sí, de todos modos es muy... digamos que en consola es muy fácil, ¿no? Premiar. Esto te premia a que lo juegues de distintas formas. ¿Vale? Un poco lo que hacía Deus Ex, un poco, ¿no? Sí. De la misma escuela, Somos tan listos y hemos construido los niveles tan bien que te dejamos... que tú mismo juegues o así o asá, o que mezcles un poco de todo, ¿no? O a ver cómo te las ingenias tú para pasártelos sin poderes, o a ver cómo te las ingenias tú sin matar a nadie y tal, ¿no? Es un poco vacilar de buen diseño de niveles, para mí. Pero vacilar, en este motivo, para mi gusto, con toda la razón del mundo. No, lo he dicho en el mal sentido. Ya. O sea, puedes vacilar, el negro de WhatsApp puede vacilar de lo que tiene, ¿entiendes? Pues está muy bien, pero aquí yo creo que lo han hecho bien, saben que lo han hecho bien. Es una sobrada. Sí, exactamente. No, o simplemente a lo mejor por decir, nos hemos esforzado mucho en diseñar estos niveles, ¿por qué no intentas tú también disfrutar de distintas formas de la manera en la que nosotros hemos diseñado los niveles? Es una forma también de alargar el juego. Sí, por otro lado, a lo mejor tú los jugarías de una forma muy unidimensional y así pues a lo mejor puedes pensar... de hecho, hay muchos logros, muchísimos, que te los puedes perder. Sí. O sea, si no, ¿sabes? Si no haces las cosas de una forma determinada, te los puedes perder, ¿no? Está bien, está muy bien diseñado. El juego es una obra maestra de diseño. Y sobre el diseño, la cantidad de rutas diferentes, y en el primero ya decíamos, es que tienes un montón de formas de atacar el mapa, de buscar, bueno, tanto el acercamiento horizontal, vertical, pues aquí ya es un disparate. O sea, aquí hay situaciones en las que incluso te permite el escenario abrir tus propias rutas, juntando bidones de aceite de ballena, explotándolos. Incluso puedes atracar a los comerciantes, que en vez de comprar, no, dar la vuelta, pones ahí una bomba, ¿sabes? Se explota y te llevas las runas de gratis, por ejemplo. O abriendo con puertas secretas, o cayendo por huecos del ascensor. Hay cosas de verdad que es en plan... ¿Cómo coño habría caído yo en esto? Pues si no llega a ser por compartir. Hay mucho Dishonored, Nacho, que no vas a ver. No, o sea, no que está tú claro. en tu experiencia jugable no vas a ver, ¿no? Y a lo mejor creo que lo peor que puedes hacer con este juego es jugarlo con guía, ¿vale? Sí. Porque te obligará a jugar al juego de una forma determinada, a lo mejor para conseguir X o para conseguir Y te vas a perder la experiencia de ir descubriendo, evidentemente si eres el tío que va a cazar el trofeo, va a cazar esto, pues tendrás que jugarlo con guía. Pero si no, te pierdes un poco la experiencia que supone el ir descubriendo, igual que con Deus Ex, ir descubriendo las cositas que los desarrolladores han preparado para ti. Es un juego que hay que vivir sin spoilers. De hecho, yo aconsejo, dejo a Relaño que quería comentar algo, pero muy apunte, muy rápido, aconsejo en el texto, si tienes tiempo, no vas con prisa, no estás con el agobio, oye, tengo que terminarlo para jugar a la Final Fantasy o lo que sea, aconsejo jugarlo sin marcadores. Tienes un control absoluto de la interfaz. Puedes quitar... Como Assassin's Creed, ¿eh, Fran? Como con Assassin's Creed. Sí, tiempos, sí. Yo lo aconsejo. Tiene un control absoluto de la interfaz y puedes quitar lo que quieras. Y los indicadores de dirección y los marcadores de atención de los guardias y tal, guiarte solo por el sonido y digamos, explorar el mapa como tú quieras. Yo creo que es la mejor manera de disfrutar del mapeado y del diseño que han hecho. El año. No, yo lo que quiero decir sobre todo es que, bueno, toda esta variedad de mecánicas y todo lo que tiene el juego también juega en parte en contra, ¿no? O sea, sobre todo en el hecho de centrarse tanto en el tema de infiltración, de ir superando las misiones de una u otra forma, porque cuando llega el momento de, digamos, de combatir, de soltarse el pelo y de desatarse, al menos a mí los combates se me hacen demasiado fáciles. Creo que también habéis apuntado antes que Emily es poderosísima y vamos, cuando llega esos momentos, pues he visto ahí el juego como que falla, ¿no? Como que quizás le falta algo más de garra, incluso en el nivel de dificultad en difícil, aunque llega a ser posible que te maten y que te maten de manera fácil porque los enemigos, digamos, van más a saco, van a quitarte más energía. Duras poco, sí. Pero si eres hábil y con todas las herramientas que tienes a tu disposición, pues puedes cepillártelo de alguna forma que al menos a mí me ha resultado demasiado fácil. Es que no es un juego pensado para combatir, desde mi punto de vista, ¿vale? No, es igual que Grand Theft Auto no era un juego pensado para disparar. Este no es un juego pensado para combatir. Entonces, tiene disparos, Grand Theft Auto, y tiene combate este, pero digamos que la estrella, dudo mucho que te enseñaran. Es como enseñar, no sé cómo ponerte un ejemplo, pero digamos que si tú tuvieses que resumir Dishonored, o en este caso Dishonored 2, en un vídeo, pondrías muy poco combate. Muy poquito. Pondrías los poderes, pondrías las posibilidades que tiene, pero el combate muy poquito. También te recuerdo, Skyrim fue un juego que se publicitó con un combate, con un tráiler de 4 minutos y el combate duraba 10 segundos, ¿eh? Y era por algo. O sea, que no lo es todo, para nada. Es un juego que no te premia que combatas. Bueno, igualmente. Sí, pero eso es algo que, por ejemplo, en la saga GTA se ha acabado haciendo bien, ¿no? Los tiroteos en los primeros juegos eran lamentables, pero ya en los últimos se hacían bastante satisfactorios. Así que esperemos que en este juego ya no, pero en futuros Dishonored, pues ya se centren, digamos, más en este aspecto, aunque no sea el principal, pero oye, está ahí y forma parte de la mecánica. Hombre, las mecánicas de combate se han enriquecido. O sea, Emily tiene ahora un parry, que ya tenemos el parry, pues ahora el parry rompe la guardia, bueno, no, hacemos cuando nos van a atacar, nos bloqueamos y automáticamente desequilibramos al adversario y podemos hacer una ejecución en el momento. Eso antes en el primer juego no estaba. Puedes hacer un follow-up siguiendo la jerga de juegos de lucha y matarlos de un golpe, entonces... O reducirlos, ¿no? Con el, sí, con o puedes dormirlo. Sí, depende del botón que... Tienes para ir, depende de la versión que tengas, ¿no? Si, la versión que sigas, si quieres la versión de matar a la gente o la versión de, digamos, de... Aturdirlos. Sí. Aunque decir que eso es el principio, que luego hay otros tipos de enemigos. Están los guardias de élite, de la guardia real, luego se abren los que abren... Bueno, a ver, no spoiler, Frank, no spoiler. Vale, igualmente, el lore de Dishonored 2, o del mundo de Dishonored, me ha parecido fantástico, aunque ya, bueno, desde el día 1 nos hicieron el mega spoiler de... Vale, no voy a... Ok, vale. Pero si el día 1 ya lo habían hecho... Sí, no, si no era un spoiler, vale, es lo primero que había en el juego. Pero bueno, vaya, fundamental haberse pasado el primer Dishonored GOTY con todos los DLCs, porque te pierdes una parte súper rica del lore que te cambia un poco el punto de vista de los acontecimientos del arranque mismo del primer Dishonored. Y segundo, bueno, con el mundo, yo no sé, Fran, pero cuando he llegado a la misión 2, la del buen doctor, la 3 me parece que es, que te abren la puerta a una situación que tú dices, coño, también han metido esto aquí, bueno, un psiquiátrico con experimentos, demás, bueno, súper rico por ese lado, luego también, ¿no?, siguiendo con el lore, pues cómo evoluciona la trama, y no quiero meterme nada porque Fran me va a reñir, pero a mí que la historia, el primer Dishonored de página, vamos, de leerme todas las notas, lo bien construido que está para un juego que realmente dice, bueno, pues tampoco necesitaba tanta historia, pero es que está ahí, y si te pones a verlo, bueno, misiones secundarias, misiones que te aparecen, que te solicitan cosas, pues también ayudan a llevar. Pero claro que necesita historia, Nacho, si es un juego, bueno, para jugar para un solo jugador, es un juego que vive de, que, sí, de crear, pero... un mundo, y que tú de meterte dentro del mundo, hay que darle horas a eso. Yo creo que se han esforzado bastante más que en el primero en meter en crear un enriquecerlo, universo. Enriquecerlo, creo yo. Sí. Dime, Fran, yo esto, sinceramente, creo que la narrativa y fragmentada que está, creo que es más rica que incluso que la del primer Bioshock. Y sí, bastante más. Sí. La construcción de mundo es impresionante. De hecho, yo he salido del juego con unas ganas de Dishonored 3 y 4 y 5 porque el juego va creando el mundo. De hecho, una de las cosas que más me ha llamado la atención es, hay una serie de diarios que cuentan una expedición al continente de leche. No le spoiles, Frank. Continente que todavía no se ha visitado. Pandesia. Pandesia, que está en el mapa. Y ese continente es el continente más es la masa de tierra más masiva que se conoce. Y la exploración ha sido muy, muy, muy, digamos, superficial, porque contaban en el diario pues todos los peligros, todas las muertes, toda la masacre que había sido e intentar pisar ese... Y luego también hay otras ciudades de estado dentro del imperio y que tienen descripciones también. La construcción del mundo es muy buena. La historia fantástica. Es bastante... me pareció como el primero, una historia bastante... simple, lo que es la historia. Bueno, a ver, el punto de partida es recuperar lo que es tuyo, Emily destronada, y a partir de ahí por una historia de venganza, y bueno, esa pero es la motivación. Sí, eso, que la construcción de mundo, como tú dices, Nacho, es para leértelo todo, cada nota, cada tremenda. Carta, y cada luego también audífono. Las pequeñas microhistorias. El hecho de aparecer en un... te metes en una casa... y en esa casa está llena de avispas y tú te pones a limpiar la casa porque sí, y luego te encuentras los motivos, te encuentras la pequeña intrahistoria de esa casa, de qué ha pasado, con quién estaba ahí, y ¿hacía falta todo eso? No, pero te enriquece, te sumerge en el mundo, es una manera de meterte, de atraparte en el mundo y de decir, bueno, pues estoy metido de lleno atrapa. Sí. Creo que es la definición, sí. Te atrapa y te hace jugarlo sin prisa. O sea, creo que las misiones me han durado como el doble del primer Dishonored, porque es que me he estado recreando en el diseño de niveles, no lo hemos dejado, en la ambientación, lo diferentes que son. Puedes estar, una de las primeras misiones, en un trozo del puerto de Karnaca, observando pues toda la paleta de colores cálido que tienen. Al siguiente puedes estar en el psiquiátrico con reminiscencias de Bioshock, fíjate, lo estábamos comentando antes. En la siguiente puedes ir a la mansión mecánica que se ha visto. Hay una diferencia de escenarios que creo que es más rico incluso que el primero. Uh-huh. Y bueno, para terminar, a ver, doblaje en español francamente bueno, español de España y español de Latinoamérica. Puedes escoger el que quieras, también están, bueno, están todos incluidos, bueno, los principales, por si quieres cambiártelo al inglés, al original. Y no hemos entrado en los sets de poderes, lo dejamos así. Y no sé si nos dejamos algo más que podemos... la inteligencia artificial un poco bueno, depende del modo que lo pongas. En combate no. En combate estoy de acuerdo que no en modo difícil por lo menos no me sorprendió. Pero sí que para lo que es infiltración, sí que me parecieron más atentos y más pendientes de su entorno. Sobre todo me llamó atención al tema, atención a los ruidos y atención a los detalles como las puertas que se dejan abiertas, sí, o una puerta que no esté... incluso la visión periférica. Sí, la visión periférica, correcto. No vive en un cono de visión. Sí, como pues lo explican en el tutorial. En el tutorial dice, acuérdate que los enemigos tienen un rango de visión, tal, explican todo. La propagación de sonido. Me parece eso, que la inteligencia artificial, sí es verdad que no, tácticamente, no, la verdad es que no... En combate es un desastre. Sí. ¿Eh? Yo no hubo una vez buena. Que me puse detrás de una puerta, o sea, detrás, y los enemigos iban viniendo a mi estilo. ¿Os acordáis del Comandos? del comando. Es una montaña, sí. Que tú disparabas así al aire y esperabas detrás de una casa para que vinieran los soldados y acribillaros ahí. Era muy cutre y muy rastrero. En fila, venían en fila. Ahí está, muy cutre y muy rastrero. Pero yo lo hacía, ¿entiendes? Pues bueno. lo mismo me pasó. Lo mismo me pasó en Dishonored. Sí, aquí tampoco estoy un poco en sintonía, no es demasiado buena. Sí, en combate creo que ha ganado bastante en eso, en lo que es inteligencia artificial, lo que es la percepción. Se te cae un golpe y enseguida vienen a investigar. Pero es verdad que combate solamente funciona mejor cuando hayáis avanzado más en el juego. Veréis que cuando combinan diferentes tipos de enemigos ponen las cosas un poco más complicadas. Bueno, escucha que hay un enemigo que se ve en la intro, los soldados mecánicos, que te elita, sí, ¿eh? Eso no puedes ir, no vas a saco, y además esos tienen detección mejorada y no es tan fácil acabar con ellos. Por cierto, sobre el doblaje, vamos a echar en falta, y en mi pasada yo digo, no puede ser que no esté la de quedamos esta noche para un whisky y unos cigarros, ni lo dudes. Pues no hay frase que se repita hasta el infinito, ¿no? En ese sentido. Yo creo que la prueba, Juan, vamos a cerrar, es que hacemos todo el podcast. Que no paramos de hablar de esto, ¿eh? Yo creo que eso es señal de un juego. Yo tengo ganas de verlo. El primero me gustó mucho. Ya estás comprándolo ya. Y si yo creo que con esa premisa no hay razón para no echar el guante a este. O sea. No, quizás si solo puedes jugar en PC, pues espera un poco a que saquen el parche, en teoría esta semana. Confiemos que se arregle todo, pero ahí estaremos. Muy bien. Bueno, pues Albert, a ver si nos acercas algún mensaje y pasamos a otra cosa. Sí, se oye ahí como pues un ruidito, ¿no? De fondo, hay un gremlin por ahí. Está dándole al tejadillo. No, era Salva que estaba Salva, comiéndose un pastelito. De proteína, barrita de proteína. Yo no estoy haciendo nada. Venga, a ver, Albert. A ver, Miguel Ángel dice, estoy jugando al Dishonored 1, al primero, y me está encantando. Dice, nada más lo termine, voy al 2 sin pensarlo dos veces. Acábate los DLCs, Ah, bueno, ahora una cosa que no nos ha gustado, luego te lo cuento, Fren. Vale. A Thor36 dice, ¿y por qué a otros juegos se les penaliza su excesivo continuismo tildándoles de expansiones y a este nada de nada? Porque hace mucho más. Juegos continuistas y continuistas. No es un corte y pega. Este, lo que hace el pilar, edifica sobre eso, pero el diseño de nivel es mucho más ambicioso, más grande. De hecho, yo creo que es, aunque es un distinto. Es lo que se puede esperar. Es un juego que se basa en el primero, pero es un juego. Creo, digamos que el primero es una puesta en escena, es una declaración de intenciones. Y este es otro juego distinto. Es cierto que si te gustó el primero te va a gustar el segundo, que duda cabe, pero es un juego que edifica bastante más allá de lo que fue el primero. Sin duda. Sobre todo si vas del 2 al 1. Se nota mucho. Bueno, se nota muchísimo. La diferencia. El diseño de nivel, el tamaño, la densidad. No tiene nada que ver. Es muy grande las cosas. Es un juego de. La forma de jugarlo. Es distinto. Por apuntar. Un juego de más y mejor. Y segunda parte así, no hay tanta como quisiéramos. Vale, por apuntar, creo que hay juegos continuistas que son continuistas, como sería una expansión. Y creo que hay juegos que son continuistas que a partir de ahí edifican o construyen o desarrollan unas ideas hacia conceptos distintos. Bueno, de todas formas, yo decía que eso es lo que se espera en la segunda parte. Es la segunda parte perfecta. La segunda parte es la continuación de lo que viste, mejorando en la medida de lo posible. O sea que, bueno. Pero eso no pasa siempre, Juan. Y no, evidentemente. Con Bioshock 2, por ejemplo. Por eso digo que Bioshock 2 fue simplemente que haber sido, coger lo mismo y tal cual, ampliarlo para seguir aprovechando comercialmente. Es como Sonic 2. Ah, muy bien. Pues entonces lo entiendo. Ahora lo entiendo. A ver, os liáis. Seguimos, Castolo dice, Bethesda capa las reviews para evitar que le pillen cosas así y son ellos mismos los que mandan la versión rota, dice Genius, totalmente. por eso, mi opinión es que no ha sido nada premeditado, o sea, no lo sé, yo tampoco me... Albert, tampoco creo que en Bethesda tengan 1000 ordenadores con 1000 configuraciones distintas para probarlo todo y decir... Deberían. Chavales, no lo saquéis, que en el 60% de las 1000 configuraciones peta, yo creo que no. Pero bueno, hay cada uno que piense lo que quiera. Perdona, yo aquí un paréntesis rápido. Yo me sé de una compañía que se llama Rockstar que dijo, hasta que GTA V no vaya bien en PC a todo el mundo, esto no lo sacamos. Dos años después. Uno de los mejores ports que yo recuerdo de un juego de consola hacia PC. Con retraso, sí, pero todo el mundo contentísimo con la versión de PC. Pues después de haberse llevado un correctivo histórico con GTA 4. Correcto. A ver, seguimos. Bonnie Mil Cadáver dice, el PC es potente y el juego no está optimizado. La consola no tiene potencia y no se puede ver el juego en todo su esplendor. Hay varios que dicen, a ver, ¿dónde se juega esto tal y como lo tienen concebido? A día de hoy en un bicharraco de 3.000 pavos con dos o 1.080 en SLI o una Titan X, ¿no? Pero ojo a unas vistas desde la mansión mecánica de Karnaca, una distancia dibujada, unos colores tan vivos, bueno, es increíble. O sea, que a nivel gráfico, poquita broma, que es una bestia. Pasa que, claro, como petardea y como no va bien, pues no se le está dando un poco el mérito que tiene, pero ojo también al motor. Es más artístico que técnico. Las cosas como pasado también al primero. Tuneado, ¿no? El motor este para, sí, para su... Sí, es una versión especial que han tuneado para... De ahí de Tech 5. Sí, es correcto. Bueno, va. Y decía por aquí Eduardo Crato, dice, me alegra mucho que Dishonored 2 venda un 40% menos que el primero. Se ve que el tema de los análisis de Bethesda va mal. Bueno, también es cierto que ha calado bien el concepto de que la gente, hasta que no tenga ni sus reviews, ni sus canales de YouTube con contenido, ni Metacritic, ni sus streamers en Twitch, ni sus foros con gente hablando, está claro que va a haber un frenazo. Yo, es que creo. Lo decíamos otro día, Nacho, por correo interno. Acuérdate el mail que mandé. Yo, de un tiempo para acá, veo al usuario de PC, entre los que me incluyo, muy sensible con este tema. O sea, no se perdona ni una. Es decir, da igual que estemos hablando de la octava maravilla, como parece ser que estamos hablando de Dishonored. Como parece, ojo, óigame, parece ser, de lo que estáis diciendo vosotros. No, no, o sea, de lo que estáis diciendo, parece ser que es una obra maestra, pero tú te vas a Steam y ves un 5 sobre 10 de nota. ¿Por qué? Porque el usuario de PC está muy, muy harto que se tome el pelo una vez tras otra, y está muy sensible. Entonces, yo creo que si eres compañía, por mucho que te llames Bethesda, por mucho que seas Dishonored, por mucho lo que sea, más te vale currarte un poco, porque es que se te va el lastre totalmente pues eso, todo el boom inicial que podías tener con tu juego. Entonces, estamos hablando, por las cifras que ha comentado el amigo oyente tuitero, que al lanzamiento ha vendido un 40% menos Dishonored 2. Menos. Pues me he perdido. Seguro que han salido ya las cifras, no las he visto. He visto algo. Yo lo he visto. Pero no 40, he visto un 20 en ventas, pero multis en Inglaterra. He visto de pasada. De todas maneras, este año será un debate. Creo que puede ser un debate para más adelante. Son las ventas, te apunto, son las ventas en el Reino Unido en comparación con la primera entrega. Con la primera entrega. Primera semana. Un 38% menos. Vale. Pues está bien. Sí, no, lo único que pasa es que esta noticia la veo muy repetida. Y la he visto repetida con Call of Duty, la he visto repetida con Dishonored, la he visto repetida con bastantes juegos. Yo me da la impresión de que por lo menos lo que es la compra compulsiva sí, las está parando. Este año, no sé si por saturación de juegos o por lo que sea, la verdad es que... Es noviembre, Tú lo comentabas en Twitter. No llega a todo. Bueno, lo comentaba el otro día. Octubre y noviembre es terrible. El otro día en Twitter dices, claro, la gente, el dinero de la gente no es infinito, a menos que plantes un euro y lo regues bien. Yo no creo que puedas tener billetes de 10 así por las buenas. Y en lo que llevamos en noviembre y estamos a mitad, claro, ojo, el gasto que alguno de los juegos se tiene que resentir. Hablábamos de que Titanfall 2 se resiente. Claro, chico, es que no solamente el timing es malo, pero es que, joder. De todos modos, sale en un momento crítico. Hay que valorar las ventas a final de trimestre, a final de campaña, para ver si realmente esto obedece a que la gente ha frenado la compra compulsiva, ha frenado en plan de cuando te llama tu dependiente de confianza, oye, tienes aquí la reserva, no, espérate que me voy a esperar un par de días más, ¿sabes? Ahora voy. O si realmente es que ha bajado el número de ventas de juegos en sí y ahora pues ya no funciona. Dale, Alberto. Pues nada, esto es lo que hay por este tema, así que vamos a por el siguiente, va. Una cosa quería apuntar. Como jugador de Dishonored, y lo hemos comentado por línea interna, para mí lo peor que tiene este juego es cómo se ha planteado el endgame. Cuando acabas la campaña, con respecto a Dishonored 1, ha habido un cambio. O sea, quiero decir, antes había una serie de capítulos, misiones que completabas y podías seleccionar y jugar, y ahora eso no existe. Ahora tienes que ir tú como antiguamente con el Doom 2, ¿no? Dándole ahí F5, F8, para guardar y utilizar partidas guardadas si quieres revisitar cualquiera de los niveles. Eso me parece un fallo de diseño terrible. A mí me parece, la verdad, penalizable. Y por otro lado, que no te des la oportunidad cuando acabas el juego, amigo, que he metido 30 horas en tener a Emily con todos los poderes en buscar runas, porque ojo, buscar las runas son muchas, es mucho tiempo buscar con sí. el con, sí, bueno, sí, con, sí. Con y hay corazón. Un montón de coleccionables además. Sí, exacto, y claro, amigo, he metido 30 horas, deme la opción de poder seguir en un modo de dificultad nuevo o directamente seguir, pero con los poderes que ya tengo. No, se van todos los poderes fuera y empiezas desde cero. Eso me parece muy, muy grave, pero porque como jugador me frustra, o sea, me frustra no poder utilizar esa build de Emily, que es, porque al fin y al cabo Albert son builds de personaje. Entonces, sí, sí, claro, claro. Es hacerte el personaje como a tu estilo, a tu, como te gusta llevarlo. Esto, claro, entiendo que la gente no lo ha criticado todavía porque no ha dado tiempo a acabarse el juego. Pero ya verás cómo va a salir, porque no, que te peguen. ¿Has acabado Dishonored? Se acabó y ha empezado otra partida. No, joder, déjame que siga. Pues no. Ahí está. Venga, pues con ese último apunte que hacía Nacho cerramos el capítulo. Buen juego, sin duda, que va a estar también en la terna de títulos que se acaben jugando el GOTY este año. Aunque, como decía Albert, hay que tener en memoria, el año se hace muy largo. Y al final parece que los últimos en salir son los que más brillan cuando ha habido este año títulos para... Siempre se hace igual. Siempre pasa igual, sí. Todos los noviembre son votos comprados, salva ahí, tal. Sí, luego tenemos que andar recordando, pero es que este no lo va a votar nadie, ¿no? Salió tan tarde, al final nadie le hace cuenta. Bueno, seguimos con otra cuestión, que es la que comentamos al principio. Aquí tenéis a la prota centrada en la mesa. Y nada, ya sabéis, esta NES Mini Classic que ve la luz estos días, después de que durante bastante tiempo hayamos estado pues hablando de ella, de lo que trae y de lo que no trae. A nivel técnico y sobre todo a nivel de juegos. Ya sabes, Battletoads, que no está. 30 títulos que dejan fuera por necesidad, otros tantos, ¿verdad? Que dentro del catálogo brutal de la consola 90. tendrían que haber estado ahí. Y que vamos a hablar, si queréis, de lo que hay, de lo que no hay, de lo que aporta el chisme en relación a lo que vale y de esa fiebre loca que se ha creado estos días con respecto a hacerse con ella de salida y de lo que para algunos eso supone. Yo tengo mi opinión. Ahora os la doy. A ver lo que tarda alguien, lo decía Franchuzas, en decir que por 40 euros... Tienes una Raspberry Pi con a ver lo que tarda alguien en salir. Nadie se le ocurra. Nadie se le ocurra. Se le ocurre nada. Vetado ese argumento. Ahora hablamos de lo que supone. No, es que tengo uno y mañana lo van a estar escuchando en el curro igual. Te ha dicho eso, me vale. Me compro una Raspberry y tengo no sé qué. Y hay que ser miserable para soltar ese argumento. Pues le he dicho a Frank. Que hay que ser miserable es para primero... poner un cable de medio metro. Para eso sí que hay que ser miserable. También. Bueno, eso, ojalá fuera de medio metro. El negro de WhatsApp tiene más longitud que esto. Es muy original de Nintendo y muy original de las consolas japonesas. Que esta no es, por cierto. No, pero que bueno. Es eso, decíamos tenamente, y juegas una pantalla de 60 pulgadas con esto a un mal palmo de la tele, bueno, las cataratas se te desprende la retina automáticamente. Si tienes en tu familia un oftalmólogo, está muy bien, porque puede llevar trabajo a casa. Lo que yo vamos a ver, perdonad que empiece porque me gustaría que Salva, que es un experto, a mí me haría ilusión que Salva entrara en esto, pero recordamos que es la compañía, ¿vale?, que puso una 3DS sin cargador de corriente, ¿eh? Va a empezar. Recordemos que es la misma gente, ¿vale? Nadie se queja, ¿eh? Nadie se queja. Sí, porque se han vendido ya casi 60 millones de consolas Nadie se queja. Porque, digamos que de normal, cuidado con esto, el Nintendero es como un votante de Trump, ¿vale? Da igual lo que le metas, las mentiras que digas, la mierda que le da. ¿Llueve? O sea, se le mea encima y dice, llueve, pero es que abren la boca y dice, sabe a vino tinto, ¿sabes? Con dos cojones. ¿Sabes? Nadie ha tenido que decir, oiga, señores, ya sé, está muy bien, la consola está muy bien, 60 euretes, está muy bien. Bueno, 60 euretes. Un cable, un adaptador de corriente, un cable largo. Esto no cuesta nada no ser cutre. Solo unos pocos es que yenes. Es mini. ¿Cuánto vale un metro es de mini cable? Eso también. Es terrible. Mira, el metro de cable vale 5 euros, que es donde están los... No, es el metro de cable comprado en Amazon. Sí, exacto. Enviado desde... ¿qué vale alargar el cable? Mi madre en paz descanse decía una cosa. Por favor, o sea, haz lo que... Pero no seas cutre. No seas cutre. Sabio consejo. ¿Vale? No seas cutre, no pasa nada. Haz las cosas que quieras, no seas cutre. Ah. El cable de un palmo es cutre. No seas cutre. ¿Cuánto mide el HDMI? Porque a lo mejor el tema está en que te acerque más la consola. Como han hecho todavía los japoneses, tío. Es normal. Y el cable USB, que es donde se puede conectar la corriente, es corto también. Pues ahí tenemos el problema aquí es que no, claro. La consola no está pensada para que la alargues de alguna manera. O sea, no está pensada para que tengas la consola al lado y la tele lejos. Está pensada para exponerla. Nintendo no ha caído en la cuenta de que... Exacto, está pensada para exponerla. Esa es mi teoría. Lo que no ha caído en la cuenta es decir, en que alguien vaya a jugar. Imaginaos que alguien la conecta. ¿Qué pasaría? Tira. ¿Cómo? Ahí está la mía desde el jueves ahí y no la he podido enchufar. Está pensada para fotitos de Instagram. Ahí. No pesa nada. Está hueca. Para posturear. No pesa nada. O sea, tremendo esto. Perdonad, imaginaos si la consola es pensada para eso, que incluso Motenay la ha subido en Twitter. La experiencia es para que lo. Es la siguiente. Tú imagínate que te compras un coche, ¿no? Te compras un coche y te dicen, esto con 3DS, que es lo mismo que con NES Mini. Te compras un coche y te dicen, oiga, me gusta este coche, me lo llevo. Sí, pero no tiene volante. Porque el volante, usted. Lo tiene que poner usted. No, lo tiene que coger del coche que tenía antes. No, ¿Y si antes no tenía un coche? Salva, bueno, por favor. ¿Cómo no va a tener usted un coche? ¿Cómo no va a tener un coche? Vamos a hablar de lo que sí que pues tiene. Coge el volante de ese coche y lo pone en este. Es que es absurdo. Pues así, es decir, ¿cómo no tiene adaptador de corriente? No, porque está pensado para conectarlo USB. ¿USB a qué tele? ¿Eh? Salva, dinos no, lo que trae el texto. Y ahora hablamos de lo demás. Venga. Nada, da igual, ya está todo dicho. ¿Está todo dicho? Vale, venga, pues nada, venga. Hasta la semana que viene. Me gustaría hablar de la consola en pues sí. Pues eso, habla de ella. Te lo agradecería a nuestros oyentes. Que está bien. A ver, la consola está bien. Y cuando digo que está bien, ¿qué quiero decir? Que hay algunos de los grandes juegos de NES, faltan algunos, pero sí que no te faltan los Super Mario, los Zelda, el primer Final Fantasy, los dos primeros Castlevania, o el Punch-Out, Double Dragon, ¿no? Y la respuesta es perfecta, o sea, si tú juegas con el mando, ese miedo que podíamos tener algunos de que hubiera micro lag porque es una Raspberry que está emulando tal, la respuesta es muy buena. Tú no tienes la sensación. Claro, ahí el cable corto. No tienes la sensación de que un salto no sale en el momento justo ni nada de eso. Y el sistema que está montado también es muy bueno porque tú juegas, estás cansado, pulsas reset. Te vas rápido al menú y deja el juego en ese punto que lo puedes guardar, o sea que los que nunca os habéis pasado Zelda 2 tenéis la oportunidad aquí, ¿no? Y en definitiva, el sistema es muy ágil para guardar partidas, puedes jugar dos, que esto se agradece mucho, aunque el cable del segundo mando, que por cierto yo tengo segundo mando, también es corto. Están agotados también, ¿eh? Sí, todo está todo agotado. Por suerte que lo reservamos en julio. Y en definitiva, la experiencia es muy buena. Yo creo que la experiencia de juego convence y el único problema es la logística que decíamos del cable y que puedes echar en falta algún juego como todos echaremos en falta alguno. Hasta que no vi tu vídeo, Salva, de este sábado, no había caído en que no estaba Battletoads. Yo todo feliz y tal, yo, mierda. No está Battletoads, no está Tortugas Ninja, son juegos, pero... Tortugas Ninja, Super NES, quizá más me hubiese dolido, pero aquí Battletoads, joder. Sí, pero digamos que son juegos que a lo mejor el contenido de los juegos, tú, no sé, lo puedes negociar, ¿no? O sea, puedes coger y decir, hostia, me hubiese gustado porque a lo mejor significa más para mí. Estamos hablando de una consola del año 85, 87 en España, con lo cual estamos hablando de una consola de 30 años. O sea, todo esto es nostalgia, ¿vale? Es pura nostalgia. Entonces, podríamos negociar qué nostalgia, qué es más nostálgico para ti o qué es más nostálgico alguien para alguien tenía mí. Que decidir, ¿no? Pues esto es lo que han decidido. Bueno, en Japón la nostalgia es diferente para que tengas claro, como correcto, muestra. Correcto, ¿no? Pero digamos, por lo menos yo, en mi opinión, lo que se debería haber podido hacer es decir, bueno, ¿por qué no ponemos la posibilidad de que esto expandirlo con 30 títulos más? Porque en la Nintendo se fabricaron muchas, se vendieron muchas, pero tuvo 500.000 de juegos. O sea, no es una forma de hablar. 500.000 de títulos. Igual lo tienen una NES Mini 2, por ejemplo. Claro. Sí. Bueno, pero quiero decir, no hubiese costado nada decir, porque hay esa posibilidad en una tarjeta SD, por ejemplo, decir, oiga, señor, mire, tenemos estos 30, pero a lo mejor dentro de 3 meses o 6 meses, para revitalizar un poco la consola que va a estar al 99% seguro en un armario cogiendo polvo de todos los que la hayamos comprado hoy, seguro, ¿vale? O sea, volverla a sacar y jugar un poco más a... Pero eso no te va a lo base de Nintendo. Meterte ahí, digamos, una entrada para tarjeta SD, eso Nintendo no lo va a hacer, aunque solo sea por el tema de la piratería. Claro. Pues en la 3DS está, perdóname. Ya te digo yo que... Porque no tienes más remedio que meter una entrada de tarjeta para los juegos. Ya te digo que aquí esto, la placa, o sea, la ROM, ¿sabes? Una vez hay un análisis por ahí varios de ya gente que se ha dedicado a desmontarla. Lo que es las ROMs de los juegos están metidas soldadas con estaño a la placa. Sí, o sea, no hay manera de meterle ahí. No puedes ampliarla de ninguna forma. Así que, bueno, GG Nintendo, sistema cerrado y ahí queda. Es un juguete. Sí, exactamente. Es lo que funciona bien y es una lástima porque funcionando como funciona... podría ser mucho más completo. El año que viene Super NES Mini. Eso ojalá. Es lo que están diciendo. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Master System, o sea, que no, Mega Drive. Master System, no. Por o sea, que sean están hechas. Twitter lo pedían, ¿eh? Sí, de hecho, a ver, no, lo que se está diciendo es que. Es que es una. No, no están hechas por Sega. Sí, sí, exactamente, no oficiales de Sega. Sí, con licenciado, vamos. Con licencia, con licencia. Ok. Bien, lo que se está diciendo es que, si sabéis, hay una coletilla que se llama Nintendo Classics, que dos puntos, Nintendo Mini, pues aquí lo que la especulación dice es que en el año que viene pues esa serie se va a ampliar con una Super Nintendo Mini. Ojalá. Bueno, dicho lo cual, antes de que pasemos a otra cosa también nostálgica. Bueno, hay un montón de cosas que podemos destacar, que ha sido, que hay un furor bestial, sí, por esta consola, agotadísima, Wallapop, unos auténticos que robos, no timos, especuladores. O sea, el ansia, Juan. No, pero no, yo no lo entiendo. ¿Qué vas a entender si cuando eras pequeño decidiste Sega? Es que, ¿qué vas a entender? Decidí Amstrad, chaval. Esto llegó más tarde. Yo empecé con las cintas. Pero sí, es verdad que yo no he terminado de entender un poco. A ver, si entiendo que las consolas se agoten. O sea, no nos volamos locos, yo lo he hecho siempre, ¿vale? Me refiero a esta en concreto y al tema de que hay mucha especulación a la que se está generando en torno al tema. Hemos visto como en páginas textas de segunda mano hay gente que está vendiéndolas a cantidades que son de risa. Astronómicas. Cuando, bueno, al fin y al cabo es una consola a la que hemos jugado mucho. Es decir, no es un sistema nuevo, yo por ahí van mis tiros. O sea, cuando hablo de lo que me sorprende el asunto es de que no deja de ser un juguete que en el precio en el que está bien, que es muy ornamental. Yo creo que va más por el tema de la nostalgia estética, que no tanto en la parte jugable. Una vitrina. Licencia, nada, es producto oficial. Yo la quiero tener por eso, porque es un producto oficial, porque es muy bonita, porque es una monada, pero no tanto por los juegos. A mí los juegos, sinceramente, es lo que menos me importa de todo, al final. Sí, los tienes ya. Tengo tres Famicom, ¿sabes? Claro. O sea, con el Everdrive. Es que, no sé, pero no es eso. De todas maneras, aquí Nintendo no entiendo la fiebre en muy eso. Lista y digamos que la remesa que... Eso es otra cosa, claro. Es bastante, bastante parca, ¿eh? Eso bastante está parca. Bien. Y pero también esto, por eso se ha acabado... Esto no, es insoportable. Es insoportable para mí esta técnica de marketing. Sí, o sea, es insoportable para mí. O sea, colgar el cartel de todo vendido como forma de decir, ¡buah, estamos vendiendo un montón! Da igual que aunque envíes tres unidades, cuelgas el, es mejor enviar tres unidades y que haya dos tíos que se queden sin tenerla que no enviar seis unidades y que la tenga todo el mundo, vender cinco, ¿sabes? Y que se queda uno sin vender. Psicología básica. Psicología básica, mercadotecnia, que vamos a hablar del marketing. Sí, ya lo sé, pero me parece insoportable. Ya lo hizo con Wii, genera un mercado de segunda mano, ¿vale? Muy bestia. Sí, y burbuja. Sí. Pues y Nintendo ha dicho que en diciembre hay una segunda remesa. Así que bueno, está todo el mundo ya preparado para recibir el correito de Amazon y darle corriendo al botón. Ya veremos. ¿No? Pero sí, es sintomático cómo se ha vuelto de loca la gente por un sistema que no deja de ser un Linux funcionando sobre. Claro, es que es eso. Una plaquita. Y juegos que, insisto, si no se pudiesen jugar, que fuesen inaccesibles o que fuesen una consola nueva. Estamos hablando de cosas que son muy diferentes. Pero Es la caja, Juan. La caja es muy bonita. Eso mismo, tal cual, ¿eh? Pero la vas a tener igual. Que no le pones 30. No sé. Le pones 250 juegos y le quitas la caja y no vende nada. Claro. Yo le dije en el reportaje que hicimos, ¿vale la pena? Y yo puse, si el factor nostalgia es importante, sí. Punto. No hay más. Sí, sí. Pues ahí está la caja. La caja que... El precio está muy ajustado también. Es un throwback. De que no es, ¿no? Es que pues, tú ves a alguien que esté subiendo, guau, me he comprado esta consola pequeña que es de Mega Drive, esa cosa no licenciada. En Brasil, eso. Que van no, a comprar en Brasil. ¿Cómo van a subir es eso? Esa, tío. Esto de aquí... La gracia es que... Esto de aquí es un golpe bajo. Porque esto es lo que veíamos cuando estábamos pegados a las cajas. Cuando compramos la típica presentación que ya no está y te quedaba así mirando cada juego y deseando que jugara. Pasaba con la Mega Drive. No, pero y además, aquí hay un. La caja de Mega Drive, igual. Sí. Mira, a ver, Albert, tienes ahí un caso. Salva, yo no sé si estarás de acuerdo, pero yo incluso creo que factor nostalgia, ahora mismo, a ti, es más fácil llegar a engancharte, no sé, 20 horas con un juego de Super NES que no de la primera Nintendo. De largo. Quiero decir, es que el juego que encontramos en la NES, yo creo que ya es más pasado de la cuenta. O sea, yo lo pongo y digo, hostia, es verdad, me acuerdo cuando jugaba yo esto de niño, pero 10 minutos y se acabó. No, y sin mira, embargo, yo creo que el salto en el que nos encontramos hoy en día, yo creo que se empieza a iniciar en los 16 bits, en Super NES, no tanto en la NES original. Hombre, Mario 3... Sí, Mario 3, sí, pero eso que dice Albert, es verdad. Cuando salió el Super Star Wars para PlayStation 4, yo lo pillé y me lo he terminado. Y es por eso, porque sí que es una época que... Bueno, es mucho más jugable. Vale, pues el año que viene repescamos el debate cuando haya Super NES Mini, a ver qué tal. A ver qué tal. Yo... sí. Por esa sí especulo yo, ya lo ves. Eso está, cinco reservadas. El discurso es millennial total. No, si no es PlayStation 4, no es nada. No, Albert, hay juegos hoy en día antiguos que se dejan jugar como el primer día. Y ahí tienes por lo menos Double Dragon 2, que para mí es un juego que se deja jugar como el primer día. Punch Out, que se deja jugar como Mario, el primer día. Bubble Bobble, que se deja jugar como el primer día. O sea, Gradius. Estoy muy enamorado de esos dragones. Yo desde niño quería ser el dragón ese. Gradius también. Juegazo, Ninja Gaiden, Mega Man 2, Punch Out, sí, son juegos que puedes disfrutar hoy en día tranquilamente. Muy rejugable, además. Mucho. Vale, más cositas. Sí. Solo un pequeño apunte, nada más. Va. Si vamos mal de tiempo, que jodidos. Solo estarme con Juan, que yo estoy igual que tú, que yo tampoco lo entiendo. No, yo la acabaré pillando, pero no me urge nada. O sea, no yo ni eso, yo sí quisiera... Es que Juan, si la consola retro no vale 600 euros, no entiende. No. Pues bueno, al Wallapop, en el Wallapop, algún timador ahora. No me tiréis de la lengua. Es que este nuevo, esto sin arañazos ni nada, esto es una mala. Peleándome. Esto da para vídeo, el timo de NES Mini. No, Juan, hay una NES Mini envejecida, igual que tenía más. Una pintura, una pintura roñosa, ¿sabes? Que da el efecto de que sea antigua. No, yo tiendo a comprar cosas nuevas, también te lo digo, he hecho hace poco con algún... trasto sin abrir. Unopened. Ronda final, vuestro favorito y nos vamos. ¿De qué? ¿De juegos? Claro, de la NES Mini. Ah, de los que están aquí dentro. De los 30. Venga, a ver, Albert, dale tú. El primer Mario. Primer Mario. Salva. Sí. Yo me quedo con el Zelda 2. Mote. Que no es... Double Dragon. Perdón, Salva. Cortado, Salva. No, hice Zelda 2. Hacer una pausa, pues no me jodas. Pausa enfática. Venga, ver, que no. No, digo que no es el mejor juego y a lo mejor es de los peores 30 que hay, pero fue mi primer Zelda y capucho, y aprendí inglés con él. Y capucho dorado, bonito. Mote, perdona. Double Dragon. Venga, Relaño. Yo me quedo con Mario 3, considero el top de la consola. Y si hay un juego que parece de 16 bits, a pesar de ser de 8, es... ¿Por qué has dejado que me lo quite el año? Bueno, si sabes que es mi Mario favorito. Nacho, el tuyo entonces... Si es mi Mario favorito. O sea, pero, sí. Fran. Ya. Bueno, como mi Mario favorito es World, diré Ninja Gaiden, que me encantó en su día. Me parece un juegazo. Shadow Warriors, quieres decir. Pero bueno, vale. Este que Ninja Gaiden. Salto, puño y el volantil francés este. ¿Te acuerdas? Yo me quedaría con cualquiera de ellos. Aquí son muy originales en Europa. Oye, Gradius también, El primer Nemesis. Sí, hay buenos juegos. Es que es difícil, tío. Al final eliges uno un poco por decir algo. Pero es difícil a quedarse con uno en casi todas las consolas de esta época. Vamos a despedir a Salva. Que se dirige como siempre a estas horas. Así que nada, tío, te despedimos. La semana que viene volvemos a encontrarnos. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene, como dices. Y a ver si hoy o mañana se anuncia la retrocompatibilidad de la primera Xbox. Ay, con no, Xbox One queremos y tenemos bombazo. Salva, te vemos el miércoles con tus miércoles noches de Call of Duty, estás ahí dándolo todo. Hoy vamos con los zombies este miércoles, a ver si Albert se apunta. Me ha dicho que no, a ver si lo convences. Vale. Venga, Salva, buenas noches. Chao. Bueno, sí, vamos muy mal de tiempo, pero apuntamos al principio que cumple años la primera Xbox, ya sabéis, la máquina con no hay mensaje. Perdona, sí, voy tan mal de tiempo que los ignoro. No, por Dios, no quiero yo dejar al oyente y espectador ahora mismo. No, pero sí. Que no era antes a Xbox que a los oyentes. No queremos dejar al oyente sin voz, pero son y cuarto de Keys de chavales. Es tarde, sí. Yo además luego lo tengo siempre problemas para abarcar, no lo sabéis bien. Venga, dale. A ver, Rafael Martínez dice, de verdad, dice, pero ¿cómo puede faltar el Tetris en la NES Mini? Es indignante. El Teto, digo, ¿qué? El Tetris. Okay. Tetris. Franchuzas. Bueno. Faltan varios, Franchuzas. Entre ellos, sí. Sí. Franchuzas dice que Battletoads no puede estar, que ahora pertenece a Microsoft. Sí, Rare los derechos. Ya no hay paciencia para eso. Es verdad, no hay paciencia para pasar el nivel 2 de las motos, estamparse contra obstáculos, ¿no? Además, Carlos Corcadas dice todo esto de no meter SD es para que la peña no haga hacks y meta otros juegos, cosa que seguramente no conseguirán evitar. Miguel Ángel dice que la versión americana trae adaptador de corriente y para nosotros no. Me parece muy feo y dice que sí, que tiene su NES Mini desde el día 1. Genaker dice 30 juegos de hace 30 años con mecánicas ultra viejas no es para mí. Nostalgia cero. Otra cosa sería la Mini Super NES. ¿Pero por qué? Porque para él seguro sí que le tendrá ese periodo como nostálgico. Ya veremos. Es que ese es el tema. Va. Yo sigo pensando que los juegos de Super NES ya tienen un poquito más de chicha que los de NES. Pero bueno, a Castolo dice, a mí NES Mini no me llama porque soy inmune a la nostalgia de pago. Pero Nintendo debe hacerse mirar su sistema de distribución y fabricación. No es ni medio normal que siempre tenga movidas de especulación. Parte del juego. Y Carlos... Tormenta, bueno, el Trueno Nocturno dice, hostia, ya tengo titular para YouTube. Mary Station dice que los nintenderos son votantes de Trump. Oye, ojo, ojo, no des ideas por ahí, que mañana vemos el vídeo subido. En fin, esto es lo que hay. Mucha gente comparando también Switcheto, Carlos Forcada. Decía, por ejemplo, Carlos que claro que es para exponerla. Dice, para jugar tenemos la Raspberry Pi. Mucha gente aún ve esa alternativa. Yo un chupito, insisto, un chupito. No, o sea, no seáis cutres. No. La Raspberry Pi está muy bien. Hay una serie de cosas de las que convendría hablar y que igual hacemos el análisis pertinente en el programa que próximamente, si Dios quiere, Juan, próximamente puede que salga y todo. Vale, vamos a otra cosa. ¿Qué hacemos con eso? Es que no nos da tiempo. Si nos metemos en el aniversario, en el 15 aniversario de la primera ¿Tenemos Xbox? ¿Mensajes de audio? Claro que hay. Ah, entonces y aparte los de la semana pasada también están acumulados, ¿verdad? Correcto, tenemos Dani. Tenemos 3, nos ha dicho. 3 más 6. 3 más 6, tenemos 9. 3 más 6, 9, correcto. ¿Pero para hoy 9? Pues hasta luego, Xbox. Eso no, démosle el cumpleaños. Como somos tan buena gente, démosle carnaza a esa gente que nos tilda de todas las cosas que nos quieran tildar. Malas pues, del mundo, venga. De todas las cosas malas del mundo. Que, correcto, venga. Bueno, oye, que creo yo que el aniversario puede esperar también un poco. Sí, no sé, va el cumpleaños, se va por el barranquillo. Yo creo que sí. A ver, rápidamente, tenemos un fantástico reportaje que hemos... Gracias por Fable, ya está. Ok, podemos hacer eso. A ver, hemos repescado hoy un reportaje, aprovechando esto y aprovechando también que hay un hashtag específico con su emoji corazón verde, precioso. Los 100 mejores juegos de la primera Xbox y hay auténticas joyas. Para no extendernos mucho, pues podemos hacer lo mismo, mencionar el que fue nuestro favorito, el que nos cambió un poco la percepción. Sí, sí. Y bueno, hablar también de las penurias que pasó. Bueno, es que esa serie la ganamos un poco. Ya te va. Si es que profundizas, claro. Ay, claro. Y, el tema y es en plan de no me quitéis temas, ¿no? Venga, pues vamos a hacer eso. Hablamos de juegos, ya sabemos cuál fue la historia un poco, en qué circunstancias sale. Con Panzer 2, Dragon Horta. Y lo que pasó después con Microsoft. Ya me lo han quitado. Toma. Por si acaso. Por si acaso. Lo sabía yo. El rollo este parecía tonto, tiene buen gusto y todo, ¿eh? A ver. Ya que Salva no está, me convertiría en su voz y diré Ninja Gaiden. Muy bien. Sí, sí, Black, además. O PS5, no sé, porque Salva era top 300 del PS5 en el mundo, ¿eh? Ojo. Mote. Yo, Halo. Venga. ¿Quién falta? Albert. No, Dead or Alive. El 3. Te lo has pensado mejor. Ojo, creo que Motenay ha sido el único tío de Mary Station que medio me ha podido plantar cara en un juego de lucha. Cuando dice medio me ha podido, quiere decir me ha estompeado, pero vilmente, me ha puesto la cabeza en el suelo y me la ha pisoteado. Sí, medio me ha podido, sí, vamos a llamarlo así. Oye, cuando quieras hacemos un remember con... Que no sé con qué juegas, tú jugabas con Ayame. Sí. Y... La verdad es que era un... Es una cosa, fue una... Es que tengo que decirlo, Tuve suerte ese día, sí, correcto, estoy de acuerdo contigo. Muy fea. Muy fea. Y muy pesada. Y muy grande. Hostia, fea, muy grande, tío. Pero, ostras, disco duro, 4 puertos para mando, modem incorporado. ¿Os acordáis que la Play íbamos con el SOCOM? Aparte, con el modem del SOCOM que había comprado. Atornillando. No sé, era muy fea, estaba pensada claramente desde dentro para afuera. Y creo que por lo menos esto hay que decirlo. Fue una gran consola que vendió una mierda, pero dio pie a Xbox 360, que a fin de cuentas se convirtió en una buena guerrera para la industria. La foto mítica, ¿te acuerdas, Fran, de los japos riéndose de la consola al verla con el lanzamiento en Japón? En plan de... El mando ese gordo que daba agujetas en las manos. A mí me daba agujetas en las manos. A mí me gustaba. Yo lo veía cómodo. Ortopédico. Yo lo veía cómodo. Bueno, pues nada. Yo me quedo con el Conker, por cierto, que no es solo suyo, pero lo jugué en la primera Xbox. Ese también me lo ha pisado. Gran juego, ¿eh? Conker, el Reload. El Back 4 Day. Ah, bueno, el Back 4 Day, ese es el de 64. Con alguno, con el Coto. No, salió Live and Reloaded, es el de Xbox, la primera. Relaño. Relaño, corrígeme, es el Back 4 Day, ¿no? Back 4 Day es el de Nintendo 64. Live and Reloaded. El Live and Reloaded, sí, ya el remake para la primera Xbox. Correcto, pero es el remake. Vale, bueno, es el que jugué. Ahí está. Bueno, pues eso, no tenemos más tiempo, así que vamos a dejar el tema Xbox ahí y hacemos 3. Y hacemos 3. Nos está preguntando Dani qué hacemos. Por línea interna. No es que nos hayamos vuelto locos. Hacemos 3. Estamos contestándole. Vamos a ir a los audios y nos... a ver si Juan encuentra aparcamientos. Sí. Micro abierto. Hola, ¿qué tal, amigos del Maripodcast? Habla Ramón, y bueno, yo he jugado offline toda mi vida. El juego online no me llamaba la atención y lo ignoraba completamente, básicamente porque mi conexión era mala. Pero finalmente tengo una buena conexión, entonces quería aprovecharla y aprovechar mi suscripción a Gold, que por el momento solo he jugado a Overwatch, por cierto, buenísimo. Y acerca de los tres shooters que acaban de salir, Battlefield 1, Titanfall 2 y Call of Duty, tomando en cuenta que nunca he jugado un Battlefield, nunca he jugado un Call of Duty y no jugué Titanfall, ¿cuál de estos tres juegos le recomendarían a alguien que es como yo, un completo noob en estos los shooters online? Ups. Gracias y saludos desde México. Hola, buenas a todos. Mi nick en Twitter es Legendary MVP y quería aclarar sobre el tema de Infinity Warfare en PC. Los de Activision no son tontos y otra vez lo vuelven a demostrar, señores. No son nada tontos. Sabían perfectamente el por qué hacían esto y ya lo he descubierto. Bueno, si miramos un poco por Twitter podremos entenderlo. Separaron los servidores de Windows Store con los servidores de la tienda de Steam básicamente porque la tienda de Windows Store la puedes compartir con 10 ordenadores y pueden jugar 10 personas a la vez. Te saltan las advertencias, tú las ignoras y puedes jugar. ¿Qué han visto los de Activision? ¡Ostras! Que si un tío compra el juego y demás en su cuenta puede compartirlo con 10, por lo cual estamos regalando juegos. Vamos a separar los servidores y que se busquen la vida. Ahí tenemos el resultado. O luego otra cosita más, para mí importante. Quería felicitar sobre todo a uno de vuestros compañeros, que para mí es un referente absoluto en el periodismo español en cuanto a tema de videojuegos, y es Fran. Nada, yo te quería felicitar personalmente porque para mí eres una pieza fundamental. Leo todos tus artículos, todos tus análisis, porque me pareces realmente una de las personas más asentadas dentro de este mundillo. Felicitarte, crack, y darte las gracias por tu trabajo. También un saludo para todos los demás, por supuesto. Que vaya bien, señores. Hola chicos, soy vuestro amigo Oakenshield. Y nada, como sabéis, aquí nos estamos recuperando todavía del terremoto que hemos padecido en Nueva Zelanda y por lo menos no ha habido que lamentar mucho. Nada, esta semana me gustaría tratar con vosotros el tema de la salida del Dishonored 2, un juego al que le tengo muchas ganas, pero temo que se vaya a producir el mismo efecto que padeció el BioShock 2. Es decir, un juego que va a pecar de continuista, con una historia muy buena, una ambientación espectacular, pero que va a apostar sobre seguro, no va a arriesgar mucho, aunque ya arriesgó en su momento cuando salió en 2012, y no le hace falta arriesgar de nuevo porque creo que se va a asegurar bastante las ventas. Más este tipo de juegos, no sé a vosotros qué os pasará, que muchas veces cuando tenéis que leer documentos, coleccionables, audios y demás, os da un poco de pereza y seguís con el juego hasta el final y muchas veces se pasa por alto la historia, pero este tipo de juegos como BioShock y Dishonored te invitan a todo documento y audio que pille, fundírtelo porque quieres saber más. Y como están escritos de manera un poco retorcida y macabra, pues como que tiene su puntito de morbo. En fin, chicos, gracias por poner mi audio y en especial a Fran por haberse preocupado por mi situación, que aquí está todo perfecto. Bueno, yo también me preocupo por su situación, aunque tengo que decir que ha sido recientemente, no me da tiempo. Que creo que le hemos respondido ya a Oakenshield con el debate. Durante, sí, claro, durante el análisis del juego, efectivamente, hay que estar atento a todo lo que se encuentra uno por ahí, porque es la forma en la que se acaba creando ese mundo que decías, ¿no? Rico en matices. La narrativa fragmentada. Correcto, tanta cosa escondida en esos documentos y demás. Bueno, vamos a empezar con Ramón, amigo mexicano, que nos decía. Oye, un abrazo muy grande a toda nuestra gente de México, a Gil, a Marcela, a Adriana, a Bakuk, a Jorge, a Yehu, a todos los que me dejo de la oficina de allí del DF, unos tacos al pastor, qué buenos, un buen mezcal. Bueno, pues Ramón, por en presentación de la gente que nos sigue desde el otro lado del charco, no solamente en México, pero también allí, especialmente allí, nos preguntaba qué le recomendamos teniendo en cuenta que es desde hace poco, cuenta con una conexión a la altura para poder disfrutar del online, tradicionalmente ha sido más de jugar en modo offline, y sobre todo nos preguntaba por los tres grandes shooters, ¿no?, que en las últimas fechas hemos comentado, hemos analizado, hemos sido testigos de su lanzamiento. Ya sabéis, Battlefield 1, Titanfall 2 y el COD nuevo. Va. Pues él decía, usaba específicamente la palabra noob. Sí. Pues va a pillar en todos. O sea, pero hombre, no, no, ver, no tienes no, remedio. Decía que era noob, pero dice que ya ha jugado a Overwatch. No te rebajes tanto, que si has jugado a Overwatch ya tienes los cimientos suficientes como para meterte en cualquiera de los tres. Dicho lo cual, ¿Es este Albert el que está hablando? Hay que apuntar a la cabeza para darle a la cabeza. Yo creo que de los tres, el más asequible y el que, aun haciéndolo mal, mejor te lo vas a pasar, es Battlefield 1. Sí, porque haces bulto y como hay otros 31 tíos en el equipo. Exactamente, tú haces bulto, es épico, la banda sonora, las explosiones, todo tal cual. Y aunque tú acabes con un 5-17, oye, la experiencia ha sido lo más épica posible. O sea, igual, además, y puedes haber ganado. Hay un mensaje que sale en los Call of Duty que me gusta, que dice que es una frase, es una historia sacada de no sé dónde, que es que el teamwork, o sea, el teamwork es importante, el juego en equipo es importante porque da a los rivales otra cosa a la que disparar que no seas tú, ¿no? Y es un concepto cojonudo, ¿no? Es verdad. Me encanta jugar en equipo porque si voy solo siempre me disparan. La estrategia de la naturaleza, ¿no? Los animales se defienden así, siendo muchos. Al bulto y alguno caerá. Pero tienes posibilidades de librarte. Ahí está. Pues es exactamente eso. Sí, porque los otros dos son, bueno, a ver, especialmente Titanfall creo que es el que es más habilidad requiere, sí. Como seas, es más exigente. Como seas manquito, la vas a pasar mal, ¿eh? Bueno, pues bien, pues ese es el consejo. Legendary MVP, creo que ha dicho que se llamaba el segundo de los oyentes. Sí, correcto, y una reflexión muy interesante. Sí, hablaba sobre la razón que puede, a su juicio, esconderse detrás de los servidores partidos de Call of Duty, ¿no? Sí, lo hablamos en el último programa, lo comentamos o en el anterior. Forma de evitar que se compartan demasiadas cuentas. No, que no haya juego compartido o digamos poner un poco unas minas ahí en el camino mientras tanto y que la experiencia no sea buena. Y Albert, corrígeme si me equivoco, pero todos los Call of Duty desde Call of Duty Ghost no han tenido Family Share en Steam, no se pueden compartir. No se puede, pero a ver... Me parece ponerse eso del lado del diablo para intentar justificar una decisión. Que no lo estoy justificando. No, yo lo decía por el oyente. Justificación que puede llegar a dar Activision para tomar esta decisión. Pero es que habrá uno que tiene 10 amigos que casualmente los otros 10 no se quieren comprar el juego y quieren todos compartir. Mira, perdón. También, Albert, te digo que la gente de normal no es tan rata como tú y comparte las cosas, ¿eh? Eso, yo tengo a Jean en mi biblioteca agregado, o sea, el tío, y a mí no me lo ha compartido. Tú sabes de lo que estoy hablando, tú ya lo sabes. O sea, miserable, ¿tienes la biblioteca de Motena y mi biblioteca compartidas, en serio? No. Y la de Fran, y la de Salva, será posible, tío. La de Fukui, tiene todas. A mí me parece que con tal de evitar que haya 10 colegas que lo comparten, conseguir que haya otros 10 que no lo compren, pues oye, no sé. Yo no le quito peso a ese razonamiento. Yo, saliendo desde que son 4 años ya, que compras el Call of Duty y no lo puedes compartir en PC, yo te diría que no le quito razón a ese argumento. Ellos te dirán que es por estabilidad o servidores, para ofrecer la mejor experiencia posible. Sí, claro. Es que la verdad, o sea, que no pueden soportar las 10 personas más que entrarían desde Windows. Claro, sí. Claro, es que... En fin. Bueno, pues nada, como Walking Shield está contestado. Y está bien, entero. Y está vivo, efectivamente. Sí. Como yo no sé vosotros, porque tampoco es que conozca mucha gente Nueva Zelanda. No, pero te acuerdas, la noticia, ¿verdad? Dije, ¡ey! ¿Estará este hombre bien? Yo me pregunté por su salud y por la selección de fútbol, o sea, de rugby, ¿sabes? En plan de, ¿estarán bien los All Blacks? ¿Les habrá pasado algo? Y Hobbiton, estuviese entera. las puertas redondas. En fin, chicos, vamos a dejar aquí la sección del micro abierto. Terminamos casi el programa si Dani nos lanza la ráfaga de música final. Vámonos. Bueno, pues aquí admirando la caja de NES Mini y con el tienes un Zerg Stalker ahí. La garrapata que ya a Nacho ha desprendido de su muelle. Es de Jen, por cierto. Nos vamos a ir despidiendo con otro programa, yo creo que majo en contenido. Majo. Hemos tocado un poquito de todos los palos que la actualidad nos trae. Sí. Con sistemas. No ha faltado un cuarto de hora para equipo, la verdad. Sí, bueno, pero eso se soluciona. En el 20 aniversario. Ahí está. No, bueno, sí, ahí, a pensar la Se puede solucionar también en el nuevo espacio retro. Claro. Pero esto. Drop de. O sea, traer la bomba del Fallout, la cabeza nuclear, que Juan acaba de soltar la bomba. Venga, ya que pues, nos no, metemos en. Lo llevamos diciendo semanas. Ahora falta que efectivamente sí. cuaje la cosa y salga adelante. ¿Ganas lo todas? ¿Lo diciendo semanas? No. Sí, lo hemos comentado de forma un poco bueno. sutil un par de veces, por lo menos sí. esta temporada. Ganas bueno, vale, ahí. Pues ya lo decimos. Hay un proyecto de podcast de Mary Pod. Pero Juan, perdón, ya lo que quedaba de. Quieto, tío. Mary Retro Podcast, no sé cómo se llamará ahora esto. Retro Mary Podcast. Bueno, que ya está a puntito. Lo tenemos maduro, ¿eh? Está maduro. Está como para grabarlo mañana, ¿eh? No tenemos ni nombre. Mañana, no tenemos ni nombre. Pero no, pero está hecho, está. No. De hecho, era mañana cuando se grababa, ¿no? En principio miércoles, sí, miércoles, bueno, miércoles se pega con el, sí. pues ojo que se pega con el miércoles noche de Call of Duty de Salva. Por eso dice la mañana. Lo veremos. Bueno, para que veáis que amigos que esta cosa va para adelante. En fin, a ver cómo queda. Vamos, recojamos que el parking en tu barrio se acaba. Nos vamos y tremendo jugazo de Dishonored 2. Voy a ver si mejora un poquito el rendimiento con una 1070, pero ya he visto que un amigo comentaba que también petardea. Pero me quedo muy tranquilo. Me quedo muy tranquilo porque ha cumplido y es lo que queríamos y vamos a poder disfrutarlo. Ah, y no me quería ir sin deciros una cosa a todos vosotros del equipo. El Mary Podcast es el vídeo de YouTube de nuestro canal que más minutos consume en global de todo el canal. O sea, episodio a episodio se va consumiendo nuestros amigos, pues hay gente que se lo escucha, se lo deja ahí puesto mientras está haciendo cositas y tal. Así que muy contentos con el primer acercamiento. Vamos a ver si lo podemos potenciar, añadiendo alguna cosita y algunos planes futuros que tenemos guardados. Pero bien, bien, ahora que ya va todo, ya funciona. Sí, nunca mejor dicho, algo de valor añadido. Claro, vamos a ir sumando cositas, pero como tú dices, la apuesta al principio de temporada era que efectivamente... Nos queríamos suicidar, pegar un tiro en la sien, pero bueno, ahora ya que ya estamos contentos y no se rompe nada. No, era sumar a lo que ya teníamos, eran muchos años de apostar por el formato en audio exclusivamente, y oye, el salto a todos los niveles, y lo sabéis porque los primeros programas fueron un poco titubeantes, era importante también desde el punto de vista del esfuerzo de los que lo hacemos. O sea, que yo creo que funcione efectivamente es algo pues que sienta bien a nivel de pues te digo, de la Juan, recompensa. Creo que hay... cada episodio suma entre 160.000 y 210.000 minutos reproducidos cada episodio. Está bien, bueno, estamos ahí entre 5.000, 4.000, 5.000, 7.000 reproducciones. Son poquitas, pero bueno, para comparado con lo que es el global del podcast de audio. Pero estamos contentos, está bien. Un saludo a nuestro productor. Hombre, Dani. Nunca le saludas, ¿qué tienes tú en contra de Dani? ¿Qué hace? Que sacó la patata, sacó la patata caliente. La patata caliente. Pasó mal, el hombre. Hubo ahí varios agobiados. Sí, pobre, tuvimos que dar ahí un Bali, un diazepam, tuvimos que darle benzo y azepinas varias. Bueno, Dani, saluda. Buenas, ¿qué tal? Gracias por los saludos. Dani, pon voz de juegos prohibidos. Hola, muy buenas. Oye, te compararon conmigo. Yo no quiero decirte nada, pero ocasión. Eso es un gran honor. Lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te pueden decir en esta casa. Ay, señor. Bueno, como no me lo dice nadie, me lo digo. Que, ¿cómo te vas a sentar? Tendrás queja. Bueno, psicología inversa. Qué malo soy. En venga. Casa sí, me lo dice. Estuve en casa, por cierto, esta semana. Estuve en la terreta. Ah, señor. Buah, tiempazo que hizo. Joder, qué envidia. Y vengo aquí un frío ya resfriado. A ver si voy en breve. Bueno, venga, Fran, vámonos. Venga, pues muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Y hasta la semana que viene, o quizá un poco antes, ya veremos, ojalá. A ver qué pasa. Vamos a intentarlo, por lo menos, bueno, que no se vea. Fran ya jugando ahí lo teaser. Mote, un abrazo, tío. Mote. Un abrazo. Me estoy despidiendo, está hablando solo. Buena suerte en todos los proyectos. Buena suerte también en la grieta del invocador. Y nos vemos la semana que viene. Señor. Relaño. Chao, tío. Pues nada, bueno, nos escuchamos en breve, ¿no? A ver si es verdad, esa es la idea, a ver si es verdad y esto cuaja como tiene que cuajar. La idea, pero... además, es aprovechar la tesitura de los días que vivimos para acercar el programa. Pero vosotros tenéis productor. No quiero decir mucho. Porque... ¿Tenéis productor? No tenemos un montón de cosas entre tenemos ilusión. Pero no lo desvíes, tenemos ilusión. Por eso ilusión no se puede todo. Vosotros ponéis el móvil, ponéis ahí la grabadora de WhatsApp, de nota de voz y ya está. Va a ser muy, muy andar por casa. Lo vemos, vamos a ver si podemos hacerlo. Nada, nos estamos yendo, Albert, despídete, vámonos. Vámonos, ya sabéis, la semana que viene, aquí otra vez, el lunes, en nada, el podcast subidos a iTunes, a iVoox, a YouTube, y para la sección que hemos recuperado esta semana, ya saltamos la anterior, nuestras disculpas, ya sabéis, cogéis el móvil, grabáis un minutito con el tema que os dé la gana, habláis de la optimización de Dishonored 2, de la NES Mini, de la longitud de... del cable. De lo que sea, además del cable... De lo que os dé la gana, un minutito, cogéis el MP3, lo que salga de ahí, y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Dani lo recoge y la semana que viene os escuchamos. Así que nada. Oye, dile, escucha, antes de que acabe esto, dile tú algo a Juan sobre lo que tienes tú en contra de las personas que llevan las camisas de Star Wars ceñidas. Es que, de verdad, o sea, vosotros habéis visto, lo he visto hoy, he ido al Springfield y me encuentro a un, camisetas ceñidas con escote de pico de Star Wars. Porque ya no. Camisetas con escote de pico. ¿Ceñidas? No, porque se le tiene respeto, porque tú crees en Jesucristo. No hagáis lo mismo con Star Wars. A mí, Star Wars me ha transmitido, me ha enseñado más cosas que Jesús. O sea, así que a partir de ahí, en mujeres y hombres, ¿no? Aceptad Star Wars. Esto es el fin. Las camisetas a petar siempre, como dices tú. Bueno, pero si eso ha llegado a... Eso también. Yo he dicho que hasta que no rompa todas las que tengo de la S en el armario, no compro más grandes. Pero que si las hay, es porque alguien en Disney o donde quiera que haya derechos. Esto hay un mercado ahí. Porque estáis vosotros dos. Es culpa nuestra. Oye, que se nos acaba la música. Da igual, ahora entra en bucle, ¿no? Entra en bucle. Entra en bucle, bien. Perfecto. Nada, que sí, que nos vamos a ir yendo al margen de esta reflexión que hace Albert, que no está falta de razones. Tía, sí, eso es un tuit, es un tuit que te has perdido. Ah, bueno. Aquello. Por cierto, Albert, que bien lo pasamos entre bambalinas cuando hay un análisis triple A como estos, ¿eh? Discutiendo y tirándonos, apuñalándonos. Yo sin dormir y otras cosas. Pasando aire, partiendo del culo. Sí, Franto preocupado en modo así, nosotros. En fin, da igual. Yo ahí sin dormir, sin nada, y esto ahí pinchando, cabrones. Me gustaría ver al ver un análisis de esto. La nota, y de repente entramos Nacho y yo, esto es una mierda, esto es una noticia, un 7. Y el Fran, pero Dios mío, estoy loco. ¿Qué? Sí. Déjame tranquilo. Era troleando, obviamente. En fin, bueno, escucha, déjame, no, espérate, déjame que diga que es que este hombre, cuando le digo que si se muere un día, que Mary Station se hunde, no se lo cree el tío. Tiene que venir la gente fuera a decírselo. No te mueras, tío. Pero no te mueras, Fran, no te mueras nunca. No voy a probar la teoría, pero vamos, con la cantidad de buena gente que hay aquí... La revista siempre saldrá a flote. Bueno, ahora sí. Vale, vamos a ir yéndonos, brindando con esos vasos ahí por vosotros. Lo DiCaprio. Y nada, en 7 días volvemos con más Mary Podcast. Muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más. Hasta luego. Adiós.